uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Lo que estamos escuchando son temas que no están nominados. No están nominados. Estamos escuchando uno de los dos remix que tiene el simple single, en realidad, Camaleón, que es el primer corte del disco de Las Bodas Químicas. Ajá. Que vamos a estar presentando el próximo sábado, sábado 20, en el Salón Porredón, donde va a hacer usted presencia, doctor Ábalos, con sí. Intervenciones musicales, poéticas y demás. Sí, vamos a bajar línea full. Bueno, en lo que se ha intitulado Noche Camaleónica. Qué bárbaro. Donde vamos a hacer unos disquitos físicos. ¿Cómo es? ¿Empezamos vestidos de una manera y terminamos de otra? Nos vamos mimetizando con el entorno. Ah, bien. Que es la base de cualquier buen camaleón. Está muy bien. Así que va a haber, es una especie también de pseudo festival, donde va a haber bandas amigas, dentro de ellas Ardilla, Nolbelto, la banda Maybe de wow. Lobos. Y bueno. ¿Dónde va a ser? En el Salón Porredón. Qué bueno. Sábado 20 de mayo. Así que todos invitados. Después vamos ya el programa que viene, sortear unas entradas y va a haber ahí la información pertinente. Así que con la entrada van a poder retirar un disco simple de Camaleón, que tiene las dos versiones de Camaleón en remix, el track original y probablemente el videoclip adentro. ¿En serio? Exacto. ¡Wow! Muy bien. Muy bueno. Así que son reversiones que van a estar disponibles también en las plataformas de streaming. Yeah. Y bueno, es el plan para cada uno de ellos. Se van a ver imágenes, va a haber proyector, va a haber. El salón para eso tiene como una proyección lateral. ¿No? Ah, lateral lo van a hacer. Es lateral, la proyección no es genial. Sobre el escenario, pero bueno, genial. Ahí estamos. ¿Hubo algún tema de la sesión del último disco de Las Bodas Químicas que haya quedado afuera? ¿Un outtake, como se suele decir? suele decir. Hay outtakes, pero no. En realidad, a lo que hay es canciones que quedaron de... De meadas, ajá. Claro. No entraron dentro del marco del disco. Pero que están algunas siendo reversionadas hoy, a pesar de que ya hemos estrenado recientemente Juguete de Troya, el último disco de las bodas, estamos trabajando para el siguiente, porque uno no debe parar. Esto no para. Show must go on. Perfecto. Bueno, hacemos un quiebre, una quebrada y seguimos. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Tema del último álbum, que ya tiene un año y medio, no tienen material nuevo por ahora. Bien. Un quinteto muy interesante de la zona oeste, de Aedo, editado por el sello Fuego Amigo Discos, y que van a estar tocando este fin de semana, este sábado, en el Emergente de Acuña de Figueroa. Bien. En el marco de una fiesta llamada Dark Side of the Party, o el lado oscuro de la fiesta. Es una invitación al lado oscuro. Es una invitación al lado oscuro. Fuck you. Sí, no me gusta que le pongan el título en inglés. Es la onceava, el evento que hacen, el volumen 11 de esta fiesta. No. Es el volumen 11. Y van a estar compartiendo escenario con el dúo Riel y con una banda de Rosario que no suele tocar muy seguido en Buenos Aires, que se llama Mi Nave, que sí sacaron un disco nuevo a fines del año pasado, que se llama Tristeza, el tercer álbum de ellos. Muy bien. Y vamos a escuchar un temita, si les parece bien, que se llama GIF o GIF. GIF, GIF. Como el formato. Un GIF. ¿Será una secuencia que se repite? A ver. Es un regalo. Thank you. Mi Nave, lo que sonaba, el tema GIF de su último álbum Tristeza, un material editado por el sello Polvo Buró de Rosario. Bien. Van a estar tocando este sábado acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Emergente de Acuña de Figueroa, junto con Riel y Temporada de Tormentas, como decíamos antes. Muy bien. ¿Te gustó? Me gustó, interesante. Siguen en esta tónica del noise, del dream pop, medio indie. Un poco lánguido, ¿no? Me hace acordar a las producciones de Melero. Tiene esa onda. Hay algo de eso. ¿No? A esta época del nuevo rock argentino. Correcto. Y esos compilados, Suárez. El compilado Ruido, que había salido en esos tiene años. Tiene algo de eso. No sé si es música que atrasa, que se estatizó o que no puede evolucionar. ¿Que se estatizó en el sentido estatal del término? No, en el sentido que sigue sonando de la misma manera que hace 20 años. Puede ser, puede ser. Yo creo que es algo que pasa en muchos géneros también. Sí, sí. Pasa en el rock, pasa en el blues. Sí, sí. En casi todos los formatos. Pero se ha generado un propio género de un subgénero. Claro, sí, ¿no? Sin duda. Desde ese lugar, tipo indie. Totalmente. Indie, medio desafinado, medio que cantan y no sé si están cantando, si tienen ganas de cantar o no. ¿No? Bueno, es como una como Señor Tomate, ¿viste? Tiene esa actitud de cantante que medio así la lleva medio de taquito. Lánguida. Sí, lánguida, es buena palabra. Lánguida. Hay. Hay todo un subgénero que se llama, que se llama shoegaze, que tiene su raíz en Inglaterra, que literalmente significa mirarse los zapatos, porque estaban tocando mirando hacia abajo cuando tocaban. Bueno, podría ser una como una categoría, mejor banda de música lánguida. Lánguida. Ojo que te voy a armar un especial con eso. Vamos a proponerlo en Capit. Mejor disco lánguido. Sí, sí, prohibida su reproducción. ¿Y qué más tenemos? Y bueno, podemos cerrar este bloquecito con algo de Riel. Sería lindo, es del último disco. Es del último disco, es más arriba. Va para adelante. Va para adelante el Riel. Bien categorizado está este disco. Vertiginosamente se llama el tema. Muy bien, a ver, escuchemos. Dale. Bueno, esto fue entonces Riel, vertiginosamente, último álbum. Y vamos a aprovechar esta columna de bandas nuevas, de bandas emergentes, por decirlo así. Y sellos independientes. Y sellos independientes porque nos ha llegado el catálogo de Chancho Discos. Y Chancho Discos tiene hoy bastante discos catalogados. Tenemos, ahí tenemos Amor en la Isla, Amor que en la Isla. Ya hemos hablado de la playa crocante. Sí, sí. Dios mío. Sol Marianela. Sol Marianela, que la cantante de pop, que pasamos un tema en inglés la otra vez, Hasta Nunca. La tapa, describime la tapa. Y la tapa es una habitación de una niña preadolescente que sueña, está acostada, hay como un espíritu y un gato fantasmal. Es una linda habitación, muy decorada, así con este, ¿cómo se llama esto? Guirnaldas. Guirnaldas. Y muy colorida. Banderines. Banderines. También tenemos 500 Can, que no es una banda kirchnerista, sino que es una banda calórica. Sí, no quisieron votar y se fueron 500 kilómetros. Dúo de guitarras eléctricas y experimentales. Después tenemos, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Nicolás Aimo. Lapsus dice, Nicolás Aimo es bajista, compositor y músico electrónico. Muy bien. Después tenemos... ¿Qué es esto? Es lindo objeto. Lindo objeto, pero... Mirá el borde ahí en el lomito, a ver si dice... A ver, esto es Proyecto Da Silva. Sí. La lógica, el sueño. Del sueño. No, pero... Mirá que yo no tengo anteojos, ¿eh? ¿Le está mal escrito? Sí. Del, no está, está la D y la L. Bueno, no sabemos si la gacetilla está mal escrita o el disco. Bueno, pero es lindo, lindo formato. Lindo formato, linda banda, dice. Es una banda independiente, rock progresivo, psicodélico, que comenzó en el 2014. Muy bien. ¿Y qué tenés en la mano, Manupa? Tengo el álbum de Macondo Children. Quizá la mejor tapa de estos 5 discos que nos han mandado. El mejor nombre, quizá. Sí. Macondo es una banda venezolana. Epa, venezolana, uh-huh. Nacida hace 2 años y tiene un sonido stoner, fresco y crudo. Me agarró hambre. Sí, bueno, ¿qué le parece si vamos a presentar este lanzamiento de Chancho Discos, Macondo Children, banda venezolana? ¿Algún tema en particular? No sabemos si es chavista o antichavista. Opositora. Y sí, Last Man on Board. O Hace Mucho, o Método Paranoico Crítico. A mí me gusta ese título. Sí, sí. Método Paranoico Crítico, que es el track número 3. Sí. O Pasos Muertos, o Nebulae. Yo diría Nebulae. Ah, mira, tenemos Space Time Singularity and Red Eye Children, o Children más bien. Uh-huh. Sí. Children y Reverón. Yo diría que podríamos escuchar el track número 3, Método Paranoico Crítico. Macondo Children. De Macondo Children, con su disco debut, por lo que entiendo, banda venezolana. Totalmente. Que ahora veremos si hay algún tipo de información para saber de qué lado de la grieta venezolana están. We'll be right back. atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves